Salmo 76, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 76, al músico principal, sobre Neginoth. Salmo de Asaf, canción. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. Y en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo y la espada y tren de guerra. Selah. Ilustre eres tú, fuerte, más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño y nada hallaron en sus manos todos los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, terrible eres tú. ¿Y quién parará delante de ti en comenzando tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, al juicio para salvar a todos los mansos de la tierra. Selah. Ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan presentes al terrible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Terrible es a los reyes de la tierra. Fin del Salmo 76, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.